buen contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Hola amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur correspondiente a hoy 25 de enero del 2018. Gracias, muchas gracias por recibirnos en los pueblos, en las comunidades, zonas indígenas, zonas campesinas, también en las ciudades, zonas urbanas, a través de su radio receptor, también equipo móvil o computadora. Gracias por recibirnos y escuchar Contacto Sur a través de Aler Satelital. Estamos ya preparados para compartir con ustedes las noticias más destacadas. En Brasil, expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva mantiene su posición de aspirar a la presidencia con el apoyo de los movimientos populares. En El Salvador, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos revela informe dramático sobre el acoso que reciben las mujeres periodistas. En Perú, Fujimori no puede realizar actos públicos ni políticos. Comenzamos la emisión de Contacto Sur en Brasil. Por 3-0, el expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva tuvo su condena reafirmando en segunda instancia por el Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región, que ignoró los argumentos de la defensa. Sin embargo, el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva no está inhabilitado para inscribir su candidatura presidencial y mientras tanto los movimientos populares siguen en la calle manifestando su apoyo a Luis Ignacio Lula da Silva. Vamos con un informe desde Sao Paulo con Radio Agencia Brasil de Fato. Por 3-0, el expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva tuvo su condena reafirmada en segunda instancia por el Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región, que ignoró los argumentos de la defensa que apuntaban a la nulidad del proceso. La decisión final aumentó la condena del expresidente de 9 años y 6 meses para 12 años y 1 mes. La defensa del expresidente argumentó que, entre otros elementos, la falta de pruebas que condenen a Lula en el caso del apartamento triplex de Guajuyá es clara en la sentencia de primera instancia, lo que la tornaría nula, pues no se hizo la prueba de culpa y sí la de inocencia. Este fue uno de los argumentos refutados por el relator João Gebran Neto, el primero en votar, que siguió la tesis de dominio del hecho. Esta tesis significa que, a pesar de que no existan pruebas de la acusación, Lula habría cometido crímenes de corrupción pasiva y lavado de dinero por el cargo de responsabilidad que ejercía como presidente de la República. Los otros dos jueces, Leandro Paulsen y Víctor Luis dos Santos Laos, siguieron el mismo voto. Movimientos populares, sindicales y sectores de la sociedad civil impulsan protestas en todo el país y prometen seguir con las movilizaciones. Antes del final de la sesión, manifestantes trancaron avenidas y calles en la ciudad de Porto Alegre, donde se realizaba el juicio. Ellos cuestionaban el resultado. Además de la construcción de barricadas, los activistas escribieron en las calles: es fraude, ¿dónde están las pruebas? Y elecciones sin Lula son fraude. En São Paulo también ocurrieron protestas. Diversas carreteras de la capital fueron bloqueadas por militantes populares con pancartas escritas por la democracia y contra la persecución a Lula. Como la votación terminó 3-0, o sea, con unanimidad, hay la posibilidad de pedir un recurso de declaración en relación a la sentencia, o sea, un pedido de aclaraciones de la decisión al propio Tribunal Regional. Después de finalizados todos los trámites en el Tribunal Regional, todavía hay posibilidades de un recurso especial al Supremo Tribunal de Justicia y un recurso extraordinario en el Supremo Tribunal Federal. En ambos casos, la defensa podrá solicitar que el presidente Lula responda en libertad y también pedir que no se aplique la ley de ficha limpia, es decir, la ley que prohíbe que los condenados por organismos alumnos colegiados formados por grupos en segunda instancia sean candidatos. La condena por el Tribunal Regional, mientras tanto, no impide a Lula de registrar su candidatura y recurrir a instancias superiores, como el Tribunal Superior Electoral, el TSE, para que sea candidato a presidente. Según el Frente Brasil de Juristas por la Democracia, el Tribunal Superior Electoral deberá realizar un proceso propio que incluye intimación, respeto a la defensa amplia, realización de audiencias y análisis de las pruebas para ahí sí decidir si hay razones para impugnar la candidatura de Lula. Especialistas en cálculo electoral entienden que, mismo habiendo cohesión en los órganos para apurar el proceso y definir el escenario electoral de 2018, los plazos son muy estrechos entre la decisión que lo tornaría inelegible y los recursos pasibles de ser utilizados, por lo que difícilmente el caso será juzgado antes de octubre. Durante todo ese tiempo, Lula deberá permanecer en campaña electoral, afirmaron los juristas. Desde São Paulo, de la Radio Agencia Brasil de Fato, Vivian Fernández. En la emisión de Contacto Sur vamos ahora a El Salvador. Allí la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ha publicado un informe científico riguroso que revela el acoso que son objeto de las mujeres periodistas en su mayoría. Hay datos que por lo menos un porcentaje importante de periodistas son acosadas por funcionarios del Estado. Vamos con un informe especial que ha preparado Jocelyn Roca de nuestra asociada ARPAS en El Salvador. Violencia, silencio e impunidad. Esas son las tres palabras que caracterizan la situación laboral de las mujeres periodistas en El Salvador. El secreto a voces fue confirmado hoy por un diagnóstico sobre el entorno de trabajo de las mujeres periodistas y comunicadoras sociales 2018, presentada por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Los datos muestran una tendencia generalizada de discriminación y acoso sexual contra mujeres periodistas y comunicadoras, además desigualdad salarial por razones de género. La Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Raquel Caballero, puntualizó algunas de estas vulneraciones. El 90.38% ha denunciado que al interior de los medios de comunicación existen prácticas que discriminan a las periodistas. El 100% de las mujeres periodistas han denunciado que sufren expresiones de acoso sexual durante su trabajo de campo. El 88.46% han denunciado que las mujeres periodistas sufren expresiones verbales de violencia por parte de sus compañeros de trabajo. El 65% están denunciando que las periodistas no tienen las mismas oportunidades de desenvolverse en los medios comparado a los hombres. Por las mismas actividades, las mujeres reciben menos salarios que los hombres. Pero los agresores de las mujeres periodistas no solo están en las empresas de medios de comunicación. La violencia en su contra también es ejercida por las fuentes oficiales de información y por sus propios colegas. Vemos que colegas periodistas de otros medios, en un 16% de los casos, han realizado acoso sexual en contra de las colegas periodistas. Un 14% las colegas periodistas han sufrido acoso sexual por parte de los mismos compañeros del medio. Y también un porcentaje del 13% han sido víctimas de acoso sexual por parte del personal de seguridad del mismo medio. Y no digamos también de otros. En otros casos, como los funcionarios del Ejecutivo, han ejercido violencia en un 10%. En cuanto a la Asamblea Legislativa, un 12%. A la lista sobre el acoso sexual contra las mujeres periodistas se suman las jefaturas de los medios de comunicación con un 8%, funcionarios del órgano judicial con un 6% y comunicadores de organizaciones sociales 5%. Las formas de acoso más recurrentes son chistes o expresiones de carácter sexual. De las encuestadas, un 40% dijo haber sido víctima de ello, un 27% haber recibido propuestas inadecuadas, 17% denunció tocamiento y un 9% agresión sexual, entre otras. Otro tipo de violencia ejercida de parte de las empresas contra mujeres periodistas, sobre todo de televisión, es que ellas cumplan con los estereotipos de belleza establecidos por la sociedad. Este diagnóstico señala que se ven obligadas a cambiar su imagen, incluso mediante procesos de pérdida de peso. La Procuradora de Derechos Humanos instó a las mujeres periodistas y comunicadoras a romper el silencio y denunciar estos hechos a fin de sentar precedentes y erradicar la violencia en su contra. Esto no es normal. La violencia no debe ser considerada como normal. La violencia también es delito y debe denunciarse. Informó Jocelyn Roca. Y de El Salvador vamos a Perú. Allí el expresidente Fujimori no puede realizar actos públicos ni políticos luego del indulto presidencial. Vamos con un informe especial que ha preparado nuestro compañero Alexis Chévez. Saludos a América Latina. Fujimori no puede realizar actos públicos ni políticos, afirma defensor del pueblo Walter Gutiérrez. En conferencia de prensa, el defensor del pueblo Walter Gutiérrez presentó un informe sobre el proceso del indulto que le concedió el presidente Pedro Pablo Kuczynski a Alberto Fujimori. Aclaró que este no puede realizar actividades políticas debido a que los delitos cometidos anteriormente ocurrieron en este contexto. El indultado tiene la obligación de no realizar actos similares, iguales, de la misma naturaleza que aquellos que permitieron la comisión de delitos. En el caso del expresidente Fujimori, no puede realizar actos públicos, actos políticos, porque esos fueron, digamos, los actos que de alguna manera sirvieron de marco para la comisión de delitos. También la jurisprudencia ha señalado que la base de toda gracia, de todo indulto, es el informe médico. En consecuencia, si alguien se conduce como que no está a una enfermedad terminal o que no está actuando como precisamente tiene que actuar una persona que está en la última parte de su vida, eso de alguna manera también afecta la gracia o el indulto que se le pudiera haber dado. Walter Gutiérrez, defensor del pueblo de Perú, puso en cuestión dos aspectos del indulto a Alberto Fujimori: el cumplimiento de los estándares legales y jurisprudenciales. La pregunta es, esta resolución, que por un lado da un indulto y gracias, pasa, supera los estándares legales y supera los estándares jurisprudenciales. En lo que se refiere a los estándares legales, tenemos que decir que transgrede directamente lo que señala la propia Constitución en relación al plazo. Y en lo que se refiere a los estándares jurisprudenciales, el tribunal ha señalado que tiene que haber lo que se denomina no solo la motivación, un indulto común, un indulto ordinario, debe tener una debida motivación. Pero cuando se trata de delitos muy graves y que afectan derechos fundamentales, la jurisprudencia señala que tiene que haber una motivación reforzada, una mayor argumentación. Este estándar tampoco es superado, no hemos tenido acceso al expediente que permita saber si existe base material, si existe base objetiva, si existe base médica para este indulto. Desde Radio Estéreo Villa, informó Alexis Chévez para ER Contacto Sur. Bueno, y hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Gracias por la sintonía. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Aler, 2020. Te toca y te prende.